si tú tienes fe pero estás ansioso, pues no estás en la plenitud de descanso que Dios quiere que tú estés. Dios ya dijo que nos va a bendecir. Hola, este es tu amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio y ahora al otro lado de la computadora. Te quiero dar la gracia por compartir conmigo estos momentos. Por año, Dios me ha dado el privilegio de compartir con miles de personas un mensaje de fe y esperanza que transforma vida a través del poder de la inspiración. Y ahora, en este programa, comparto contigo las entrevistas del momento de personas como tú que han podido sobrepasar los límites en su vida para poder alcanzar sus sueños. Ellos comparten sus historias para inspirarte a ti a hacer lo mismo. Bienvenido a Sin Límites, la entrevista. Gracias por estar aquí con nosotros y como siempre me toca a conocer nuevos amigos que están haciendo cosas maravillosas alrededor del mundo y hoy me toca introducirte a ti a un nuevo amigo que tiene mucha inspiración. Él es cantante y desarrolla su música y la comparte con miles de personas alrededor del mundo y nos toca hoy hablar con él. Se trata de Carlos Fines y está con nosotros en el día de hoy hablando un poquito más de su inspiración. Carlos, ¿cómo te encuentras hoy? Demasiadamente bien. Me encuentro contento, con mucha energía, esperanzado de todas esas cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Carlos, sé que es cantante, que desarrolla música y ese es tu talento, pero dinos un poquito más de quién tú eres y lo que haces. Bueno, yo soy un muchacho humilde, nacido en Bayamón, Puerto Rico. Un saludo a Puerto Rico. Sí, no, sí, es mi tierra. Yo soy 99.9% puertorriqueño, pero tengo en mí un porcentaje mexicano. Y después, sí. Quizás después te explico por qué, pero soy un muchacho que a mí me enseñaron el temor de Dios desde temprana edad. Y pero nada, me fascina lo que hago. Fue un sueño que Dios puso en mi corazón. Y para describirme un poquito así, pues un instrumento del Señor. Carlos, en unos momentos vamos a entrar a desarrollar una conversación acerca de tu historia y conocer un poquito más de ti, pero así siendo latino, hispano, en esta cultura, nosotros nos crían con diferentes dichos y refranes. ¿Pudiera compartir un dicho o un refrán que ha sido de inspiración para tu vida? Yo, sinceramente, no tengo uno. El primero que se me viene a la mente no tiene mucho sentido. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Uno, ese es el primero que me viene a la mente, pero en verdad uno siempre tiene que deber estar trabajando para el Señor. Uno siempre tiene que estar activo, porque si te duermes puedes perder el tiempo de Dios. Y es importante estar en el Cairo, estar en el tiempo de Dios para maximar la bendición que Dios tiene en tu vida. O sea, lo que trato de decir es que hay veces personas tratan de esperar porque no se sienten limpias o porque no se sienten bien listas para servirle a Dios. Y ahí mismitito la corriente se los están llevando. Dios quiere que tú le empieces a servir ahora, tal como es, porque su palabra dice que Él nos ama tal como somos. Te estoy dando ese refrán y lo que me viene a la mente, ¿verdad? No, está perfecto para nuestra audiencia. Ellos saben que este es el estilo que nosotros siempre traemos. Tratamos de animarlos para que siempre tengan esa inspiración. Y si uno espera para que las condiciones sean perfectas, nunca hace uno nada. Tiene que empezar a hacer algo hoy. Que me gustaría entrar a tu historia, sí, pero si nos pudiera decir y dejar entrar a un momento donde te sentiste limitado en tu fe o tu inspiración y compartir esos momentos con nosotros. Bueno, yo fui líder de alabanza por 15 años. En ese transcurso de esos 15 años siempre había un sueño en mi corazón de lo que yo estoy viviendo ahora como salmista, en el ministerio, ahora. Es 15 años son, para mí fueron largos, siempre sirviendo, siempre dando levantándole las manos a otras personas, en llevando al pueblo de Dios a la presencia de Dios, que era es un ministerio hermoso, el cual me preparó para lo que yo estoy ejercitando en estos momentos. Pero fue unos momentos bien, hasta cierto punto llegaron a ser frustrantes, porque venían muchas personas a mí, me daban palabras y muchas confirmaciones de lo que Dios iba a hacer conmigo. Venían salmistas de otras naciones, venían profetas, venían pastores, ministros, y siempre veían algo diferente en mí y siempre me decían: Dios tiene algo grande contigo. Y ya yo sabía por qué era mi sueño. Y esa era una de mis frustraciones, que no era en mi tiempo. Si hubiera sido en mi tiempo, quizás yo no estuviera donde yo estoy en este momento. Tuve que esperar en Dios. Fue un poquito frustrante porque el tiempo transcurrió, pero yo le doy gracias a Dios que en lo poco le fui fiel, en lo mucho Él me puso, lo esperé, y ahora estoy viviendo esas promesas como salmista. Si nos puede decir la lección más grande que tú aprendiste durante ese desarrollo, y sintiendo esas limitaciones en esos momentos, ¿cuál fue la lección más grande que pudiste aprender? La lección más grande que yo pude aprender fue adorar a Dios en todo tiempo. Mm. Lo sienta o no lo sienta, me dé o no me dé, me sane o no me sane, yo adoro, le sirvo a Dios, soy herramienta en sus manos cuando Él quiera que lo sea, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es, y Él es Dios. Eso me recuerda cuando la Escritura nos dice que aquellos que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza. La cosa aquí es esperar. Sí, a veces queremos apresurarnos, pero en la espera es que nosotros vamos a sentir esa fortaleza que nos mantiene. Y eso pues es lo que yo recibo cuando te estás compartiendo esa historia. Gracias. Quiero entrar a otra historia, y esta un poquito diferente. Comparte con nosotros, si puede, un momento en tu vida donde una idea provocó en ti una inspiración que rompió las limitaciones en tu vida. Yo diría que en esos 15 años el fuego se puso más intenso los últimos 5 años. En esos últimos 5 años era en mi vida, no eran tan buenas noticias, eran malas noticias tras malas noticias. Perdí el carro, perdí mi trabajo, personas que estaban muy cercanas a mí, se cansaron de esperar, se fueron. Mi cuenta bancaria se fue a cero. Yo diría que fue el momento más fuerte de mi vida, y estaba en un parqueo de carros, y recuerdo muy bien claro, fue el primer tema que yo escribí, y estaba teniendo una conversación con Dios. Yo digo: Dios, malas noticias, todo lo que estoy mirando alrededor de mí, todo el mundo está bien, pero es como que estaba en una escuela y no entendía de verdad. Yo sí sabía levantar las manos, aunque yo no lo sentía o tuviera fuerza, yo sí le servía a Dios. Pero un día yo le dije, yo tuve que hacer una decisión. Largo historia, te la cuento bien corto. Yo le dije: Dios, te adoro, tenga o no tenga, me dejo o no me des, me sanes o no me sanes, yo no vuelvo para atrás, Señor, yo te voy a adorar. Y ahí mismitito fue como si hubieran cogido, ¿cómo te puedo decir?, un bache de agua y me lo hubieran echado encima. Y el Señor me dijo: ahora aprendiste algo. Coge un bolígrafo, un papel, y escribe lo que te voy a dar. Y ahí fue que me dio el primer tema que yo he escrito, que escribí para mi primera producción, Te adoro, tenga o no tenga. Sí, yo creo que llegué a ver el video musical recientemente, bien poderoso también. Hasta se cuenta la historia a través de ese video musical. Y pues ya ahorita definitivamente le vamos a decir a las personas ya ahorita dónde pueden conseguir más de tu música y también poder ver ese video que hace ese testimonio que acaba de contarnos una realidad. Sí, yo sé que para llegar a lograr grandes cosas en la vida, hay que mantener algunos hábitos permanentes. ¿Puedes compartir con nosotros uno de esos secretos, uno de esos hábitos que te ayudan a ti a alcanzar las metas? Perseverar, tener fe, aún en momentos donde no. Yo creo que la fe es creer en la palabra de Dios, pero no permitir que la ansiedad te afecte. Eso es fe, porque si tú tienes fe, pero estás ansioso, pues no estás en la plenitud de descanso que Dios quiere que tú estés. Dios ya dijo que nos va a bendecir. Ya Dios dijo que tenemos la victoria, y independientemente de donde nosotros estemos, debemos tener fe de que si no tenemos una pareja, esa pareja va a llegar a nuestras vidas, porque Dios lo dijo. Si fue un trabajo, si es una circunstancia difícil de enfermedad, depresión, lo que sea, creer en Dios y saber que el futuro está en sus manos, y por eso es que nosotros debemos vivir confiados. Sí, yo creo que ese es el tema de esta entrevista acerca de la confianza y la fe. Permanecer ahí, pues es algo que nosotros debemos de hacer diariamente. Igual sería algunos consejos para mantener esa fe como un hábito en nuestras vidas. No rendirse, estar firme, que aunque a veces el fuego se pone intenso, pero el alfarero, el Señor, nosotros somos el barro y Él está haciendo algo, porque hay veces que le pedimos: Dios, haz esto en mi vida. Oye, entonces el Señor empieza a quitar y empieza a poner. Y ahí es que a nosotros no nos gusta ese proceso. Tenemos que confiar y no nos podemos rendir y esperar en lo que Dios quiere para nosotros. De aquellos que están escuchando en el día de hoy, manténganse ahí, que vienen mucho más hacia adelante, y quiero que también puedan escuchar uno de estos temas que Carlos ha compuesto, y ahorita vamos a entrar a eso. Pero Carlos, antes de eso, ¿puedes compartir con nosotros un recurso que a lo mejor tú puedes recomendar, que ha sido de inspiración para tu vida? Yo escucho mucho en el internet, uh-huh. Elevation Church es una iglesia que predica a un joven que se llama Steve Furtick. Sí, bien, bien poderoso sus mensajes. Todas las mañanas lo escucho, y por las noches, cuando voy a hacer ejercicio, sea en las mañanas y las noches a veces, escucho, y eso a mí me llena la palabra, me da como gasolina para yo seguir adelante. Otros salmistas que son amigos míos, sus músicas, pues yo sé que uno es, tú eres lo que tú comes, y tal lo que tú escuchas, eso también eres, tú eres lo que escuchas. So, yo me encargo a escuchar buenas palabras de pastores que están sembrando a través del internet. Esto es increíble, los recursos que nosotros tenemos para ayudarnos, y la música de mis amigos salmistas, que también me llenan de fe. Cuando tú escuchas música secular, eso te quita, eso te recuerda de tu pasado. Cuando Dios quiere que tú estés presente y mirando hacia el frente, no hacia atrás. So, muchos de esos recursos yo los utilizo porque me fortalecen y me ayudan al día a mantenerlo ahí. Sí, y Elevation Church es uno de mis favoritos también. Y semanalmente estoy ahí escuchando los podcasts, y se los recomiendo también a toda la audiencia. Comparte con nosotros el mejor consejo que tú has recibido. Wow, buena pregunta. El mejor consejo que yo he recibido es amar a tu prójimo como a ti mismo. Compasión, no juzgar. Hay personas que yo he tenido la oportunidad de ministrarle. Y si lo hubiese juzgado, quizás no lo hubiera ministrado, porque quizás tenía tatuajes en la cara, y a veces uno tiene eso, empieza a pensar, tú sabes, no juzgues. Si Dios te puso a alguien al frente, ministrale, ama a tu prójimo, como a sí mismitito, ama a tu prójimo como Dios te ama a ti. Y yo creo que ese consejo siempre me ha, cuando yo voy a eventos, iglesias, yo le tengo un amor muy grande a las personas. Eso es una de mis virtudes, yo creo, que I love people and I am so I'm very compassionate. Cuando yo estoy en un evento, yo le digo, Dios, demuéstrame la persona que más necesita un toque de ti. Y no falla, porque yo no conozco a la iglesia, yo no conozco a la congregación, porque yo voy de iglesia en iglesia, pero no falla que el Señor me demuestra una y voy a esa y le levanto las manos, o quizás la miro a los ojos, o lo miro a los ojos, y ellos saben. Y me gusta que el Señor me utilice. No tiene que ser en una iglesia, puede ser en Publix, puede ser en Walmart, puede ser anuncio no pagado, en donde sea, un parque. Pero Dios te va a poner a alguien. Dios nos pone, siempre nos da la oportunidad para nosotros amar a nuestro prójimo, porque está de nosotros decirles a ellos que Cristo los ama y que ellos tienen un propósito. Porque si Dios te lo puso al frente, no esperes a mañana hablarle de Cristo, porque el mañana en la vida no te lo va a prometer. Palabras suficientes no hay yo para describir lo que has hecho por mí. Es verdad. Un día en tu presencia es mejor que mil fuera de ella. Es que tu presencia me hace sentir así. No hay palabras para describir. Toma mi vida, si haga tu voluntad. Toma mi vida, yo te quiero adorar. Y como el barro en manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Toma mi vida, yo te quiero agradar. Como un sacrificio te la quiero entregar. Y como el barro en manos del alfarero, ay, toma mi vida y hazla de nuevo. Mirando a mi pasado yo he visto cómo siempre has estado. Nunca me has dejado, aunque he fallado, ya lo sé. Un día en tu presencia es mejor que mil fuera de ella. Es que tu presencia me hace sentir así. No hay palabras para describir. Si haga tu voluntad, toma mi vida, yo te quiero adorar. Y como el barro en manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Toma mi vida, yo te quiero agradar. Como un sacrificio te la quiero entregar. Y como el barro en manos del alfarero, ay, toma mi vida y hazla de nuevo. Nuevo corazón. Toma mi vida, si haga tu voluntad. Toma mi vida, yo te quiero adorar. Y como el barro en manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Toma mi vida, yo te quiero agradar. Como un sacrificio te la quiero entregar. Y como el barro en manos del alfarero, ay, toma mi vida y hazla de nuevo. Carlos, ¿cuál es tu más reciente producto? Mi más reciente producto es titulado Sin Fronteras, y es un CD que estoy totalmente, ¿cómo te puedo decir? Excited, bien, bien contento de esa producción hecha por Wiso Aponte, Héctor Aguilar, y muchos músicos que son amigos míos y son personas pues que han creído en este ministerio y es una bella producción, realmente, un regalo de Dios. Y para aquellos que están escuchando, pues vamos a hacer todos los enlaces en la página donde pueden escuchar esta entrevista para que puedan conseguir más información. Y Carlos, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? Pueden comunicarse conmigo a través de, bueno, yo tengo varios medios, obviamente el Facebook, pueden buscarme mi nombre por Facebook. También pueden ir, déjame ver, teléfono 813-469-1300. Y también pueden ir a mi página, carlosfines.com. Pues ya saben, si quieren comunicarse con Carlos, ahí tienen la información y también encontrarán los enlaces en esta página. Una última pregunta, pero está llena de mucha inspiración. Carlos, imagínate que tu mejor amigo que tú quieres con todo tu corazón comparte contigo un sueño o una idea que quiere alcanzar, pero se siente limitado y te pregunta, Carlos, ¿cómo yo puedo romper estas limitaciones de 1 a 3 pasos? ¿Qué tú le dirías? Bueno, básicamente que si el Señor le puso un sueño en su corazón, que lo agarre y no lo suelte, que espere en Dios, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, que lo más importante es no rendirse, prepararse para ese sueño que Dios le puso a él en su corazón. Y obviamente darle el apoyo y siempre darle una palabra de motivación. Y yo creo que la mejor manera de tú darle una lección a tu mejor amigo o a tus hijos o a tus compañeros es con tu propia vida, con tu propio testimonio. Y cuando ellos vean que eso pasa, eso les ministra a ellos. Y yo creo que esa es la mejor manera para ayudar a nuestro mejor amigo. Que ellos puedan ver, no solamente escuchar, porque hay mucha gente que habla. No, es bueno hablar, pero hay que tomar también acción y ayudarlos a ellos a que tengan fe. Y si hay algo que yo podría hacer por ese mejor amigo mío, para que él lograra su propósito en Dios, asimismo, Johnny, como tú estás haciendo conmigo, pues yo lo hiciera con otro amigo. Bueno, gracias, Carlos, por compartir este momento con nosotros. Le deseo grande éxito. Yo sé que toda la audiencia de Sin Límites también. Gracias por compartir su testimonio, su música y serle una inspiración a miles de personas. Se lo agradecemos. Amén. Un abrazo. Me gozo. Bueno, y de mi parte quiero recordarle que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Nos veremos la próxima vez. Toma mi vida, si haga tu voluntad. Toma mi vida, yo te quiero adorar. Es como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Toma mi vida, yo te quiero agradar. Como un sacrificio te la quiero entregar. Es como el barro en manos del alfarero. Ay, toma mi vida y hazla de nuevo. Que una emisora, el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Descarga la aplicación de Radio Fe en cualquier plataforma y lleve contigo tu fe, tu música y tu cultura a todo momento y en todo lugar. Para más información, pase por radiofe95.com y únete a la revolución que está haciendo una diferencia en este mundo. Radio Fe, la frecuencia que inspira fe. Estoy tan agradecido de Dios por la oportunidad que tuvimos para compartir juntos. Gracias por dejarme ser parte de tu vida y gracias por ser parte de la mía. Te invito a que continúe explorando el poder de la inspiración. Pasa por mi página johnnydelvalle.com y vamos a emprender esta jornada juntos.